Grabación de Natalia Pérez, tema desventajas y ventajas de utilizar los podcasting. El podcast es una herramienta que se ha venido utilizando cada vez más por un número mayor de usuarios en Internet, lo cual ha llevado a un aumento en la difusión de programas de interés común a través de dispositivos portátiles, pero como todo tiene sus ventajas y desventajas. Ventajas. Hay unas cuantas que podemos citar, que dice que es portátil, se puede oír en cualquier momento, rompe el espacio y tiempo y se puede llevar a donde uno quiera. Se encuentran contenidos en diferentes idiomas y su información es diversa. Ahora vamos a unas desventajas. Es menos inmediato que la radio, no sirve para dar noticias de última hora a tiempo, tiene baja visibilidad y lleva más tiempo elaborarlo que publicar su información en un blog o en cualquier página.